Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Azteca 359, matrix number PM-643-2, Si Existe Dios, Dueto Azteca, María y Memo, con el Mariachi Azteca. El que niega a Dios tiene pena de la vida, mi bien. Si existe Dios, Dios existe donde quiera. No tiene perdón quien no cree nada en la vida, mi bien. Si existe Dios y sin él no hubiera amor, basta mirar en las noches las estrellas, basta aspirar el perfume de la flor. El que niega a Dios no ha mirado nunca el cielo, mi bien. Si existe Dios en la tierra y en el sol, el que niega a Dios tiene pena de la vida, mi bien. Si existe Dios que nos da la vida entera, el culto de Dios nuestra vida siempre eleva, mi bien. Si existe Dios que nos da su bendición, basta mirar los matices y colores, basta rezar en la noche una oración. Que niega a Dios no ha mirado nunca el cielo, mi bien. Si existe Dios y sin él no hubiera amor. Buenas noches, Guadalajara. Ya son las 7 de la noche, ya es el fin de semana aquí en Guadalajara. Y buenos días, Beijing. Ya es de madrugada ya en China. Y esperemos que ya estén ahí recuperándose de la cruda. Mientras aquí en Guanatos, pues esperemos que ya todos estén listos para irse a la fiesta después de escuchar su programa favorito, Observatorio Humano, aquí transmitiendo desde nuestras oficinas centrales en Pavo 230, tercer piso. Y ahora tengo el gusto aquí de contar con la presencia del titular de este programa, Ramiro Lomelí, compañero Gabriel Larios, en un tema, pues, bueno, como dicen por ahí, no es que uno quiera hacer leña del árbol caído, y si ya escucharon esta cancioncita de Quien Niega a Dios, bueno, pues ya sabrán más o menos de qué va el asunto, ¿no? Y para los que no sepan, yo no sabía, hace rato apenas me enteré de que pues este líder defenestrado que acaban de agarrar, ¿verdad? Como para castigar así a sus pecados. A ver, maestro Lomelí, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bueno, les tenemos una noticia. Dios no existe. Dios no existe. Yo no sé qué piense Gabriel. Gabriel, sí. A mí tú me por preocupa. Lo menos como que tienes ganas de que sí exista, ¿no? Digo. No, me preocupa esa certeza. Pero te voy a decir en qué sentido. Y yo creo que aquí ustedes van a coincidir conmigo. Y cualquiera coincidirá conmigo que tenga un mínimo de idea teológica. Dios no existe como cualquiera de las ideas que podamos tener de él. Yo digo que Dios es una metáfora nada más, aproximaciones. Eso me parece peor, ¿eh? O sea, una alegoría de algo que no, pues, es que, no sea de las palabras. Pero una metáfora es una idea, al fin y al cabo, ¿no? Y se supone que hay algo que a lo que refiere, algo supuestamente real. Aunque bueno, a final de cuentas tú dices que Dios no es más que una idea en el cerebro, de un anhelo. No, es que ahí es cuando yo digo, cuidado, porque... Es decir, si tenemos ideas muy, muy deficientes de Dios, ¿no? Por ejemplo, el tipo ese barbón, panzón, grandote, pues ese no era Dios, o sea, no es Dios, ese era Venustiano Carranza, ¿no? Entonces... cualquier idea que aún la persona más con un pensamiento más sutil, más fino, más lo que ustedes quieran, me pueda dar una idea de Dios, es una idea muy deficiente de lo que pudiera ser Dios en el caso de que exista. Aunque en ahorita que lo dices, de que sea, sí hay algo, ¿no? Así que pues sí es muy seguro. A nosotros nos inculcaron una idea de Dios y, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de este famoso cuadrito de donde ahorita me acordé que dijiste, el viejito ese que está ahí en las nubes y luego Jesucristo y la palomita, ¿verdad? Sí. O sea, eso sin palabras es una imagen que yo recuerdo desde mi niñez y ahí está ese cuadro que está todavía ahí vendiéndose. Que es cursi, ¿no? Es que pero eso es que te dicen, ese es Dios, o sea. Sí. Entonces, bueno, ya vas como desde niño, bueno, Dios es un viejito barbón, como un abuelito bueno. Sí, o sea, ¿no? Y lo otro, las palabras son un estorbo en este caso y en todos los casos, ¿no? Siempre que quieras observar la realidad, lo tienes que hacer sin palabras, sin nombrar, sin calificar, sin definir. Entonces, digo, los judíos decían que está prohibido hacerse una imagen de Dios, ¿no? ¿Y qué son todas las palabras sino imágenes? Entonces, ¿para qué escribieron lo que escribieron? También esas son imágenes. Alá dice que no debe representarse la divinidad. Claro, entonces no, no podemos tener idea de Dios. Eso es cuando yo digo, Dios no existe, maestros, ¿no? Porque además ni siquiera se llama Dios, pues, no tiene nombre, ¿no? Bueno, entre personas racionales concordamos más o menos, pero nosotros sí vamos a hablar de este tipo que dice que Dios sí existe y que él es su profeta y que mucha gente le cree. Y bueno, durante muchos años fundaron un imperio y ahorita de plano Dios le volteó la bandera o qué pasó ahí, ¿verdad? Y a mí sí me gustaría comentar algo de eso, pero quizás más adelante, ¿verdad? No, de una vez, pues es que... Bueno, o sea, lo que yo quería comentar es que pues este señor pues más bien pues heredó todo su estatus, su posición de su papá. Dices tú que de su abuelo, ¿no? De predicadores, de personas que se creyeron profetas, no solo creían en Dios, sino que se sintieron con el derecho de pues de enseñar a otras personas esa idea de Dios. Igual, ¿verdad? Que Jesucristo, por cierto. Siguiendo a, y que Pablo, a las que ideas, ¿verdad? Pero lo peor es que, ¿cómo se bueno? Cualquiera puede pensar lo que sea, ¿verdad? Pero hay personas que realmente pues sí tienen un nivel intelectual un poco más bajo, ¿verdad? Y pues llega alguien con un choro y se le daba el cerebro. Y luego lo que te decía, ¿verdad? De que desde niños nos inculcan esa idea de que Dios y que la Virgen y todo. Y que la primera comunión, o sea, un coco guacha así. Y de que si no piensas así te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y el castigo, ¿no? Infierno, pues yo imagino que el que está viviendo ahorita Joaquín allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues yo quería comentar esto que es, o sea, yo oigo las noticias y nunca comentan lo que yo veo que es esencial. En este caso lo esencial es que para mí es como una venganza política, no tiene nada que ver con, como dices, tú puedes creer lo que quieras, ¿verdad? Pero el pecado que se le está haciendo pagar a Joaquín y es pues la obediencia de todos esos fieles al PRI. Todos sabemos que allá en la hermosa provincia fue un regalo de un alcalde priista a estos señores. Ahí estás equivocado. Ellos eran bien conocidos como soldados del PRI. Pues, pero cuando gobernaba el PRI. Son acomodaticios. Exactamente, por eso creció tanto. Ahorita hay diputados de MC. ¿Por qué cayó Joaquín? O sea, ¿por qué no pudo gozar de más inmunidad ya desde entonces? No, pues porque es Estados Unidos. O sea, todo eso ya lo sabíamos de que hacían todos esos tipos de marranadas, estos tipos. Pero tenía padrinos en el PRI que lo protegían. El PRI estaba en el gobierno y pues ellos estaban en la bonanza. Pero ahora que ya está un partido de signo diferente, se quieren, a ver, déjame ver, se las quieren cobrar, Gabriel, con él, ¿no? Me parece que también pudiera tener otra interpretación. La que yo le daría es que pareciera esto como una tendencia general. No sé desde dónde exactamente, sí sé más o menos con qué propósitos, pero una tendencia por no tanto cuestionar, como tú en un momento dado lo urgías, ¿no? Lo decías, ¿no? Que era necesario revisar todo eso. Sí, hay una como una tendencia a revisar, supervisar, diría yo, una serie de cultos a Dios, o por lo menos de organizaciones y asociaciones que utilizando de manera directa o indirecta la cuestión de lo religioso, concretamente la idea de Dios, han hecho un negocio, ¿no? Y muy próspero. Algunos de ellos han crecido. Yo no creo que eso les moleste a los gringos. Pienso que pudiera ser una tendencia por supervisar todas esas organizaciones o conglomerados, ¿no? Que han hecho mediante una estructura muy dogmática, muy autoritaria y muy piramidal, han hecho fortunas y han llegado incluso a cuestiones que mira, todo esto que se dice del representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, no sé si ustedes lo recuerden, desde siempre. O sea, yo no sé si se sabía, porque bueno, se rumoraba. De hecho, yo alguna vez tuve oportunidad de platicar con algún miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo y obviamente decían que todo eso era habladuría. Pero hay una cuestión que es muy importante, o sea, el culto a Dios es libre y ahora sí que donde tú quieras, ¿no? Pero el formar una secta con un propósito pues de lucro. Gabriel, pero los gringos tienen, o sea, si el problema es que predicadores que se vuelven ricos, pues tienen. Ellos tienen para aventar para arriba y multimillonarios, o sea, que tienen mucho más que este hombre. No, hombre, ese no es el problema. A los gringos eso no les molesta. Si no, no tendrían el presidente que tienen, que hasta juró en la mugre Biblia esa que llevaba, o sea. Es una costumbre. Y que es cristiano el tipo, o sea, no, eso no les molesta a los gringos. ¿Por qué les va a molestar? Sí. Todo su pinche país está basado en eso. Además, ahorita que usas la palabra secta, hay que recordar que la misma Iglesia Católica en sus inicios fue tildada de secta, ¿verdad? Hasta que se hizo de los favores de Constantino, que la elevó a religión de Estado. Pero mira, secta o iglesia, todo es una porquería. O sea, aquí lo que hay que revisar en México, yo no sé, o sea, en México, y lo que es. O sea, primero, quien se asume líder espiritual es un abusador, tantán. Oye, yo soy líder espiritual de mi iglesia. Pues eres un abusador, maestro. Bueno, lo bueno es que no tengo feligreses todavía. Ah, ok, perfecto. Mientras no tengas feligreses, no hay problema. De hecho, dicen que mi iglesia es una iglesia patito, pero ¿por es... ¿Por qué alguien se va a asumir líder de otras personas? Profeta. O sea, ese es un abuso. ¿Por qué conviertes a otro en un segundón en la vida? Porque el que sigue a otro es un segundón. La respuesta tú la estás dando, porque sería un segundón, o sea, estás ante un profeta, se supone, ¿no? Por eso, pero si yo me asumo como líder, dices que como profeta, apóstol o lo que sea, ¿En qué te convierto a ti? Si tú te conviertes en mi seguidor, en un segundón de la vida. Y de aquí la cuestión es un abuso. Por otro lado, lo quiero asociar de esta manera, porque por otro lado pienso que tiene que ver esto también con una excesiva tendencia a lo que tiene que ver con la superación personal. Es decir, a nivel literatura es todo una empresa, ¿verdad? Sí, claro. Pero bajo ese pretexto de la superación personal, se puede incluso formar una iglesia, ¿no? O sea, de alguna manera... ¿O está Nexium? Exactamente. Con eso lo estaba asociando, con lo de Nexium, de que tenía más o menos la misma estructura, fíjate que tiene la misma estructura que la Iglesia de la Luz del Mundo, todavía más con más connotación de secta, porque existen o existieron, según se ha publicado, actividades no muy digamos, por un lado paralelas y muy fuertes para muy santas. Sí, para lograr una fidelidad, ¿no? A mí me parece más grave, ¿no? Lo de Nexium me parece más grave que lo de Nazón. O sea, a Nazón lo están acusando de abuso, ¿no? Sexual. Sí. Que con tres menores de edad que se embarraron de miel, de crema, no sé qué, una cosa así, pues, y ahí le hacían bailes eróticos y las obligó, dicen, a que le hicieran sexo oral. ¿No? Y hay, creo que son tres menores y una que no es menor de edad. Y Nexium, o sea, Nexium que te mete en un rollo, o sea, grueso, piramidal, como tú dijiste, vertical, en el asunto del éxito individual. Y que tenía esclavas sexuales, el así tipo. Es, o sea, es. Esclavas sexuales. Por favor, eso es mucho más grave. Porque... acá siquiera este tipo te mete en un esquema tradicional de que Dios y vas a orar y todo lo que tú quieras. Pero aquel es la total perversión, no solamente de lo religioso y lo espiritual, sino del pensamiento económico. O sea, totalmente neoliberal, diríamos, ¿no? Uh-huh. Sería como la religión del neoliberalismo, Nexium. Uh-huh. ¿Ustedes mucho más grave? ¿Oyeron hablar de Aleister Crowley? Sí, claro, sí. Este señor tenía como su secta también, ¿verdad? Y ellos tenían así como... Pero más y es que, pero ¿no? Es que ellos le llamaban magia sexual, ¿no? Eran orgías, ¿verdad? Pero era como parte esencial de su conocimiento. Pero eso es una racionalización del abuso sexual, o sea... Del instinto sexual. Pero yo quería comentar ante algo, una corte, perdón. Sí, decías. Están en la cárcel, cabrón. No, yo comentaba de que pues yo siento que hay un instinto en el ser humano, en los changos, que llamemos de instinto hacia lo divino, ¿no? Y pues parece ser que se encuentra en todos los humanos y es por eso que existen ciertas personas un poco más inteligentes que se aprovechan de eso. O sea, tú tienes necesidad de algo así como de... Entonces yo vengo y te echo el choro y ya... me puedo aprovechar de ti, ¿verdad? De esa necesidad que tienes tú de lo espiritual. ¿Pero por qué tienes necesidad espiritual, Carlos? O sea, a ver, ¿por qué alguien tendría necesidad de lo espiritual? Sería porque no lo tiene. No estoy muy de acuerdo con esa idea. O sea, que necesita algo es porque no lo tiene. Entonces los animales... todos buscamos algo, si te fijas, ese algo que todos buscamos y que, bueno, ¿por qué la gente se cree todos esos rollos de que el hijo de Dios y dices tú, bueno, es que en el fondo ya traen una predisposición, no sé si será genética, de creer en algo supernatural, o no sé, ¿verdad? O sea, bien, eso es pues, algo que se me hace así como muy, muy primitivo, muy ¿no? Pendejo, o sea, no puede, o sea, es que toda esta gente que cree así a fe ciega en la Virgencita y todo eso... bueno, es como muy primitivo, pero, o sea, como decíamos, nosotros, o sea, que somos gente de razón, ya un poco más civilizados, si podemos decir, bueno... Tú, nada más tú, nosotros. Entonces podemos sobreponernos a este instinto, o sea, yo tengo este instinto hacia lo espiritual y por eso soy líder de esta iglesia de la conciencia de la cual soy profeta. Pues te felicito, ajá. O sea, te felicito y yo... Y yo le recomendaría, igual es una secta, ¿eh? Y yo le recomendaría... bueno, no, en la medida en que nos invitas, que es abierto... De hecho, es más que... ahorita es como la burla de la iglesia Patito del H, ¿verdad? No, madre. Porque está bien. O sea, pero bueno, soñar se vale. Así comenzó el mismo aquí. Mahoma tardó 10 años en que lo aceptaran. Y, Pero bueno, a ver, pero ¿por qué quieres que te acepten? Yo veo algunos aspectos. Es que fíjate, me atrae mucho la idea de ser líder. ¿Ves? Es que un abusador, y de tener así a mucha potencia. Deje que hable el pobre Gabriel, que tiene su Dios, cabrón. Por favor. No, me parece interesante la manera como se manejan estas sectas en base a la, pues sí, no me gusta decirlo así, ¿tendencia? Pero en base a la ignorancia, a la inocencia, a la candidez de muchas personas, y yo lo atribuiría también a esa gran necesidad que otras veces ha citado el H en cuanto a lo que es el vacío, la expectativa de la vida cotidiana, ¿no? Que a veces se vuelve así como un vacío existencial. Y esto es aprovechado, pienso, por personas que muy bien planean una organización para lograr su objetivo, que en este caso definitivamente pues es el poder, ¿sí? Situarse por encima de otro, que es también otro instinto. Y para esto, aprovechando esa circunstancia que dije, esa necesidad que tenemos de resolver nuestra cotidianidad, y para eso nos venden, fíjate qué interesante, la disyuntiva. O bien el éxito, obtienes el éxito, u obtienes la felicidad. Entonces, en esa disyuntiva, en esa búsqueda, tu vida está perfectamente bien ocupada. O sea, en un momento dado necesitas de la felicidad, necesitas ser feliz. Entonces, los textos y la literatura, pues, en general, que se va a utilizar, todo lo que tiene que ver con la base, va a ser en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, si tú emocionalmente estás bien, entonces el pretexto va a ser el éxito, ¿no? Y ahí te atrapan, o sea, entre esas dos vertientes te atrapan y es así como se forma la esclavitud, ¿no? O sea, ahora, la gente tipo tiene también derecho a ser esclava, ¿no? Sí, o sea, por eso cuando tú decías que ser líder... ya es un abuso. Ya es un abuso. Sí, claro. Mira, es un abuso. Pero sin que sea una opinión al respecto, una toma de posición. Ajá. Pero es con todo el consentimiento de un montón de personas. Es que hay personas, claro, tú hablaste de Nexium. Oye, estos tipos de Nexium eran hasta son personas de recursos, dinero, sí. Pagan por ser esclavos. Sí, porque en esa, es que yo pienso, pero está bien, lo que quiero decir, final de cuentas, ¿no? Lo que quiero decir es que desde hace algún tiempo, no sé, tal vez algunos 50 años tal vez, ¿verdad? O por ahí, que hay una excesiva, tendencia a la superación personal, como si eso fuera lo que no, y más en la sociedad moderna, ¿no? O posmoderna, ¿no? Como si eso fuera lo que nos va a quitar esa necesidad de la que hablaba el H, ¿no? O sea, porque algunos no estarán de acuerdo con que Dios, con que debo de tener la necesidad de la existencia de Dios. Yo conozco para esto cuando escuchaba al H, yo estaba recordando algunas personas que lo niegan categóricamente, ¿no? Y ni tienen la necesidad en eso, les parece obsoleto incluso el tema. Y es respetable. Pero como que hemos sido atrapados, incluso el público que participa de la literatura, el público lector, ha sido atrapado por esa nube que se llama superación personal, que en el fondo es algo, a eso iba, totalmente hueco, totalmente vacío, relativo, totalmente desde el punto de vista que lo quieras interpretar, porque superación personal, ¿a qué te refieres? O sea, es tan vago. Es lo mismo que te piden cualquier iglesia, no sé, que te superes. Y eso es aprovechar sobre... o sea, las necesidades mundanas del cuerpo, ¿verdad? Y no más, el pinche cuerpo es... Es que el cuerpo es el malo. Bueno, ¿qué les parece si mandamos ahorita la primera corte y con esta canción de R.E.M.? Esta va dedicada muy especialmente a, como decíamos, pues este señor es como este profeta Joaquín, pues es de la competencia, ¿verdad? Le dedicamos esta canción de Perdiendo Mi Religión, de R.E.M. Thank you. This next song is yours. We're happy to play it for you. This is how it goes. Por elección, ¿no? O sea, no por elección, que no pueden. Que lo quieren, ¿no? Que necesitan. Bueno. Necesitan, lo desean. ¿No? Por lo menos esa es la petición, la respuesta sobria, ¿no? A ser seguidor, ¿no? Sí, o sea, si tú eres sí. seguidor es porque tú aunque, quieres... Aunque desde luego yo no afirmaría en ese sentido que se trata de una decisión totalmente soberana o libre, porque está perfectamente enajenada, ¿no? O sea, a mí me venden la imagen de un líder que además tiene una pero entonces no es elección. Entonces no hay quien decida ser sometido. Es que tengo mis dudas, porque si me van a vender la imagen de un tipo que además es un santo, sí, al que yo voy a adorar, a venerar. Aquí sí o no, cabrón, porque, uh-huh. o sea, aquí sí, en términos lógicos es o eso no es, cabrón. O sea, por eso yo digo, todo aquel que se asume como líder es un abusador, cabrón. Y ustedes dicen, no, bueno, pero es que hay gente que decide ser sometida, decide ser esclava, decide ser el seguidor. Entonces... No le quita eso, desde luego. Si tú dudas de que... No dudo. O sea, estoy de acuerdo en eso, pero me parece que también aquí se vuelve más complejo en la medida en que hay un sujeto, un individuo que participa de manera, no sé cómo decirlo, coaccionada, enajenada, pero por lo menos es una persona que tiene voluntad, ¿no? O sea... O la muestra. Pero ¿cómo un enajenado o coaccionado puede tener voluntad, cabrón? No hay, ahí no hay voluntad, cabrón. O sea, es, pues yo digo, el cabrón que se asume como líder es un abusador, cabrón. O, si no lo es, y hay quien decide, digamos, o hasta en términos sexuales, a mí me podría gustar ser sometido, ¿no? Digo, también en términos religiosos, supongo. Entonces esto tendría que ver... Pero entonces sería ilegítimo juzgar a Nazón, cabrón. Porque aún una menor de yo no sé cuántos años, digo, pensando que no tienen 5 o 6 años, ¿verdad? Sino que tienen 13, 14, 15 años las menores. Y la otra mujer ya mayor de edad, de las que se dice que abusó, pues no abusó de ellas. Ellas les encanta ser sometidas y por eso se la chuparon. Y entonces es ilegítimo, no digo ilegal, ilegítimo juzgar a ese cabrón. Juzgarlo. Uh-huh. Claro. Pero, o bien es una tendencia, pienso, a buscarle por ahí ese tipo de organizaciones como Nexium, como La Luz del Mundo y algunas otras. O bien, también, tú lo decías, pudiera ser como una cortina de humo para lograr negociar yo creo que sí, con Emiliano Salinas, ¿no? Porque... O sea, pues que no lo juzguen, ¿no? Ajá. Porque yo, claro, esto es pura especulación, ¿verdad?, que estamos haciendo, pero Carlos Salinas de Gortari sí tiene las suficientes relaciones e influencia en Estados Unidos. Digo, acaba de estar en el funeral de Bush padre, en segunda fila, ¿no?, invitado. O sea, ese cuate se maneja en las grandes ligas. Uh-huh. Es uno de los grandes iluminatis. Sí, o sea, sí, él tiene la suficiente influencia como para generar una cortina de humo de este tamaño, uh-huh, para que no se juzgue a su hijo por lo de Nexium, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, esto es especulación, lo digo, totalmente es una especulación, pero porque no encuentro por qué tanto pinche rigor con Nazón. Cuando durante mucho tiempo se toleró y se habló bien de todo eso. Y además, cuando ellos tienen ahí para aventar para arriba tipos abusadores, o sea, en como líderes religiosos. Sí. Tienen para aventar para arriba. No lo entiendo. Y esa fianza de 50 mil dólares, que creo que ya incluso le negaron el derecho de tener la fianza. O sea, es como, te vamos a madrear, cabrón. Pues, por cuatro casos de abuso, por favor, o sea, si tienen cardenales católicos que tienen cientos de abusos, uh-huh, y tienen a sus líderes religiosos evangelistas, los pinches telepredicadores esos. Bueno, yo oí que un obispo está así como en la fuga, que no lo encuentran, fue más inteligente que este, que pues... No, pero este no tenía por qué es que huir. Alguien le debió de haber dado el pitazo, oye, te van a agarrar y mejor pélate, ¿no? Pero a mí me gustaría analizarlo esto, es que a veces... Decíamos esto que se nos olvida, pues eso de la historia, ¿no? Esto me parece que es una historia que se ha repetido tantas y tantas veces, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, decíamos de hace 2000 años, ¿verdad? Con eso de los romanos, que pues esto de Pedro y Pablo, pues cuando eran... Pues, era una secta. No, estaba pensando en la canción de los Tigres del Norte, Pedro y Pablo. No, Pedro y San Pedro, que les llaman San Pedro. Desde Pedro, los ellos tiempos del cabrón tartamudo de Moisés, cabrón. O sea, desde ese tiempo. Y que el faraón mandó a matarlos y todo ese rollo, ¿no? O sea, claro, que, o sea es... que pues una cosa son... Y según AMLO, desde hace 10,000 años, cabrón. Pero es lo que decimos, es como ese instinto que tenemos de pues de creer en algo superior y ese instinto de también de... que algunos tenemos de ser más gandalla, saber quién puede ser más gandalla y aprovecharse del otro. De pero la fíjate que fácil, a mí no me gustan esas explicaciones, cabrón. Que porque tenemos el instinto, que porque el ADN, porque entonces ni siquiera vale la pena discutirlo ni analizarlo, cabrón. Porque pues, si es instinto, pues sigamos nuestros instintos, porque los instintos no los borras, cabrón. Aquí lo interesante es que llámese... no sé, Emiliano Salinas, llámese Aarón o Samuel o Moisés y en fin, Mahoma, el asunto Jesús, es que una vez llegando a ser un abusador como lo defines tú, viene lo demás, como ese río que se desbordó en San Gabriel, ¿no? Viene con todo y todo, con todo y porquería, ¿verdad? Porque se suelta el dique y surge el monstruo. Y surge un monstruo, porque claro. Sin querer así como de ninguna manera justificar conductas, desde luego no es mi papel, pero estoy pensando en Maciel, estoy pensando en el padre Joaquín, estoy pensando en personas que, fíjate, ahora sí que en la iglesia, en la política, como que una vez teniendo ese momento de satisfacción, de plenitud o de éxito al 100% o al 200%, como el enigma, pienso, sigue siendo el mismo, la vida cotidiana. ¿Qué hacer con tu tiempo diario? Pues se viene lo peor, yo diría, porque finalmente... Pues no, yo no quisiera estar en los zapatos de este tipo de abusadores, que yo no sé si duerman, como dices tú, yo no sé si duerman tranquilos, ¿no? Mira, yo no sé si duermen tranquilos, o sea, o más bien no me explico cómo pueden dormir, cabrón. Todos los pinches líderes religiosos, todos los cabrones, todos. Como ese expresidente, o sea, que puede dormir tan tranquilo después de su sexenio, que tiene la conciencia. Puede dormir porque reza antes. Pero es que iba hacia eso. Yo no sé cómo pueden dormir todos los líderes religiosos. El 100%, todos. Políticos corruptos. Todos. ¿Cómo pueden dormir los expresidentes de México, cabrón? ¿Cómo pueden dormir los ministerios públicos? ¿Cómo pueden dormir los jueces, cabrón? Todos esos hijos de la chingada, ¿no? Y puedo seguir con la lista. Los maestros. ¿Cómo pueden dormir, cabrón? Yo agregaría los maestros. ¿Cómo puede dormir Raúl Padilla López, cabrón? Es hijo de su puta madre, ¿no? Pues duerme bien. O sea, bueno, yo una vez leí en el... ¿Pero cómo puede dormir ese pinche cerdo? En todo caso, ¿sabes qué? A mí me gustaría entrevistar cultural, un día a Raúl Padilla aquí en nuestro programa. Perra, no, ese día no te voy a invitar, amigo. Ese día te vetamos, que al cabo nuestros directores... No muy... Por lo que acabas de decir. Y sería interesante preguntarle, ¿no? O sea... Porque, francamente, hasta con un poco de morbo lo digo, me interesaría saber cuál es su conciencia, cuál es su manera de entender todo esto, porque si para ti es inadmisible, pues, que personas, incomprensible que personas así duerman tan tranquilos, ¿no? O sea, pues yo diría... debe de haber alguna manera, ¿no? Yo creo que se drogan para dormir, cabrón. No encuentro otra manera. En un con libro de... la misma religión se puede uno drogar. Bueno, en un libro de Thomas de Quincy yo leí una descripción bastante buena. Dice este señor ahí, a propósito de ciertos licenciados, dice, no, pues, existen personas que aprenden a agarrar a su conciencia y guardarla en una cajita en lo muy interior, y ahí la dejan ahí en lo más profundo, ¿no? Y entonces pueden hacer en la vida diaria toda esa serie de cosas nefandas, ¿verdad? Que requiere que tengas a tu conciencia bien guardada, ¿sí? Y es que es necesario. Entonces, dice, bueno, entonces ya en cierto momento ellos piensan en su vejez ya sacar a su conciencia y la sacan de hueco y ya disfruten de su vejez, ¿verdad? Por eso vemos a tantos expresidentes ahí tan a gusto, tan... Oye, tan y pantes, exgobernadores, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿cómo pueden dormir? Pero mientras... Aristóteles Sandoval, cabrón. Tienes que aprender a guardar la conciencia en un lugar y volverte una, pues, un desvergonzado, un cínico y es eso, ¿no? O sea, ahora, también sí, está sí, bien, es claro. Que, es que, pero es que esta sociedad te invita a eso, sea lo que sea. Mira, bueno, pero tú dices, yo voy a extender más el abanico, o sea, uh-huh. ¿cómo puede dormir un locutor, sí? ¿Cómo puede dormir un profesor universitario? No, pero no hacemos el daño que esos cabrones... Ah. No, a ver, espérame un momento. Es como cuando me dicen, a ver, es que en este pinche país todos somos corruptos. También los ciudadanos son corruptos. Claro que sí. La corrupción somos todos, dicen. No, sí. Pero no es lo mismo ser corrupto desde el poder que ser corrupto desde la debilidad, cabrón. Fíjate, cuando hablo en la campaña, exageraba, me parecía a mí, sobre el análisis todo reducido a la corrupción. Hubo momentos en que varios sentimos hasta un poco de tensión, ¿no? Por ver cómo para todo lo resolvía con la corrupción. Sí. Tengo que decir que en su momento, sí, yo también pensé que exageraba y que incluso su visión era escasa en ese sentido, ¿no? Su perspectiva, su concepción acerca de la realidad social y de cómo resolverla me parecía escasa, pero ahora confieso que el que estaba en un error fui yo, porque ahora lo tengo que decir, parece ser que sí, que todo se va enfocando hacia la corrupción. Cuando tú decías, yo no me explico, yo quiero pensar que a lo mejor por ahí puede ir, o sea, el famoso combate a la corrupción que se hace de diferentes frentes, ¿no? Pudiera ser ahí, ¿no? O sea, porque mira, tiene que haber acuerdos más allá de lo que nosotros ya dominamos, sabemos por redes sociales, por todos lados, ¿no? Tiene que haber acuerdos, definitivamente. Entonces, sí puede haber una negociación entre diferentes sectas y el poder, ¿sí? Incluso Estados Unidos, ¿no? Puede haber, o sea, hay intereses económicos, hay posiciones, ¿sí? Hay información. Entonces, no es que queramos estarle adivinando, pero yo creo que por ahí se están moviendo los hilos, ¿no? Para mover la sociedad un poquito, presionando con el asunto de la corrupción. Concretamente en México, pues todas estas organizaciones tienen que ver también con corrupción. Se chingan a Nazón. Un juez le da suspensión definitiva, o sea, un amparo, cabrón. A Lozoya para que no lo aprendan. Y Lozoya estuvo involucrado en lo de Odebrecht. Uh-huh. O sea, no manchen, cabrón. Es que si tú y yo estamos negociando de qué hablar la próxima semana y decimos, oye, y si hablamos de esto para que el H ya no nos esté chingando, nos esté perjudicando. Sí, claro, porque nos está perjudicando. ¿Qué tal si ahora hablamos de algo que, etcétera, no? Y sin que él, pero ya escuchó, ¿no? Entonces, ¿tú crees que no haya otros niveles, por supuesto? Pues claro, sí. Es como que... todo. Yo por eso, francamente, amo a Sergio Funk. O sea, y es mi secta, o sea, si sí, vienen a hablar mal de él, por ejemplo, si vienen a decir que abusa de ti, que Sergio en sus ratos libres abusa de Ramiro Lomelí, que del H, bueno, ya hay una... Si le hago sexo oral es porque es un abusivo. Es porque platicamos mucho de eso. No, mira, Sergio, tampoco es como decir ya, que metemos las manos al fuego por ti, pero pues si alguien llega a acusarte aquí de que también ya saliste con tus cosas, sí. Yo quiero decir desde ahorita que me deslindo en ese sentido. No te conocí, pero por sí, claro. Circunstancias. Sí, era instantáneo el saludo. Sí, sí. Una sí, cosa sí, así sí. Casual, cabrón. Qué huele si está ahí. Sí. A propósito, qué bien que mencionaron ahí. ¿Te das cuenta de la fortaleza de lo que es la secta, el culto? O sea, podrían decir mil asuntos sobre Sergio Funk, y yo lo voy a defender. Podemos fundar una iglesia. No, lo que quería decir es que qué bien que mencionaron eso, para mencionar, pues es nuestro patrocinador aquí, el Café La Rueda, ubicado en Prisciliano Sánchez 615, y Librería Mate también, nuestros patrocinadores de aquí de Observatorio Humano, aquí en este viernes de principio de junio. Y pues ahorita me estaba acordando de cierto presidente, de quien no quiero recordar su nombre, que ya ahorita está lo de la corrupción, pero él salía con ese rollo de que quería liberar a la juventud de la esclavitud de las drogas. ¡Uy, qué mello! O sea, que uno que es esclavo de los cárteles. Y yo pensaba, bueno, lo que este tipo quiere es que dejemos de ser esclavos de ellos para ser esclavos de, o sea, de él. ¿Sí me explico? Entonces, claro. ¿De quién hablas? ¿De Fox o de quién? De Calderón. De Calderón. Pero es que son esas mismas ideas, ¿no? De que nos quieren liberar de un esclavista, que es la droga, para meternos, o sea, que ellos sean los esclavistas, ¿sí? En este caso también, pues dice uno, bueno, este mensaje de este líder, pues también va dirigido a sus fieles, ¿no? Como diciendo, bueno, oigan, ¿qué tal si se cambian de religión, ¿no? O sea, hay tantas opciones más válidas, ¿verdad? Pueden regresar al redil de la iglesia cristiano-romana, católica, apostólica. Mira, o pueden ir a los católicos cristianos de AMLO. Pueden ir a las religiones New Age, así tipo... ¿Me dejas Castaneda mandar un saludo? Y pinches pendejas, todo eso, ¿no? ¿Me dejas mandar un saludo? ¿Y se acuerdan ustedes de la cienciología de mi tocayo Tom Cruise? O sea, es eso mismo, ¿no? En ciertos momentos, si las sectas o cultos o movimientos religiosos tienen éxito, no faltan que se le vaya a la yugular a los líderes, pero ¿cuál es el botín? Los esclavos, los creyentes, o sea, yo imagino que ahorita más de alguno de la iglesia de esa ahí está como diciendo, oye, ¿no será bueno cambiarme de iglesia? Estos son muy corruptos, ¿no? No, bueno. Pues, no, no sé. También ahí tienes la posibilidad de... Hasta fundar la tuya, sí, como no. De hecho, yo tengo una iglesia que estoy fundando, sí, la iglesia de la conciencia, donde no queremos guardar la conciencia en un lugar muy recóndito, sino sacarla y que brille y que diga todas estas cosas, ¿no? O sea, porque yo la verdad que lo que digo de muchos líderes, no solo de este que encarcelaron, sino que pues son, o sea, son como iglesias de la hipocresía, ¿no? O sea, todo el mundo sabíamos que este tipo era un nefando y sabíamos que los líderes de las otras iglesias son igual de nefandos. Y sin embargo se dan esos baños de pureza, de que Dios y que el pecado y todos sabemos realmente que pues sí hay ciertas cosillas ahí sexuales muy oscuras, ¿verdad? Y no solo sexuales. ¿Pero cuál es el problema con el sexo? Pero, o sea, por ejemplo, también se acusa a este tipo de... Que no abuses de él. De usar las... Que no abuse de él, pero es que ya quisiera yo tener... Es que no, también... Te va a salir un costón, cabrón. Es que independientemente de la ideología, no, está el componente del dinero. O sea, se le acusa a este tipo de usar la organización... La organización religiosa para lavar dinero también. No, a él no lo acusan de eso, no. No, hay ninguna acusación. No, creo que no. O sea, lo acusan de que una chavita le hicieron sexo oral. ¿Cuál es el pinche problema? Sí. Eso, el problema es cultural. Clinton la libró. ¿Quién? Clinton. Ah, pensé que había dicho Cristo. No, y la libró bien. Clinton la libró, dijo, no, ¿eso qué? ¿Eso no es sexo? Eso es un entretenimiento de adultos mayores. Sí. Lo que pasa es que ahorita le estorba mucho en azul el feminismo, ¿no? Ah. Porque ahorita uno no puede decir, bueno, ¿y cuál es el puto? Como yo acabo de decir, bueno, ¿y cuál es el pinche problema que una chavita le hayan hecho sexo oral? ¿Cuál es el pinche problema? Si el problema quiere... desde luego, no, por supuesto, el problema sería de carácter moral, ético. Son menores de edad, ¿no? Porque son, claro. Pero a ver... El problema sí está... Hace 40 años... dinero de por medio porque no lo hicieron gratis. A ver, pero hace 40, 50 años, ¿no? En el machismo mexicano hubiéramos dicho... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? Sí, no. El problema es moral, ético. Y más que ético, moral. Porque pues sí, si se analiza, la ética sería el análisis de la moralidad. Entonces, si se analiza desde el punto de vista científico, ético... se va a dar cuenta de esas certezas que mencionas. O sea, y una vez yo mencioné, qué paradójico y qué raro es esto. Tú puedes ser acusado de pederasta en un tiempo y luego hay parejas o la misma pareja que teniendo él, por decir, 60 años y ella 25, Y perfecto, ¿no? Y es perfecto. Bueno, sí. Perfecto en el sentido. Perfecto, digo, aceptado. Aceptado, aceptado. Sí, sí, sí. Ajá. Y también perfecto. Políticamente ¿pudiera correcto. Ser? Pudiera ser. Digamos, como que se sale de los esquemas, ¿no? Pero es aceptado y no hay ningún problema. Uh-huh. ¿Y por qué ahí no es abuso, cabrón, verdad? Es que el asunto es cultural, tiene que ver obviamente con el... Con... Nuestras abuelas, y quizás, sobre todo nuestras bisabuelas, a los 14 años ya estaban casadas, cabrón. Uh-huh. Porque llegaba el vato y se las robaba, cabrón. Así, literal, ¿no? Se las robaba la chingada y se las llevaba y a coger. Y tenían 8, 10, 11, 12 hijos, cabrón. Y era totalmente normal, cabrón. No había ningún problema. Y era la madrecita santa que todos querían y la chingada. Desde luego no es un asunto... digamos... No, tampoco no es plausible. Exacto, pues, ¿no? No lo es. No, o sea, no es plausible. Tú decías el otro día, y menos en una sociedad como la nuestra. Delito y crimen, o sea, eso... es delito y no es crimen. ¿O qué? Sí, sí, una cosa es crimen, otra cosa es delito. Pero... Y otra cosa es deleite. A ver, muy bien. O sea, pero ¿cuál es el pinche problema? A ver, pensemos en la lógica que ustedes hace rato manifestaban de que hay quien quiere ser sometido. Buscan ser sometidos. No es posible. Yo diría, espérame, permíteme, pausa. Que hasta gozan. ¿No? Exacto, y, sí. Y por favor, continúa la idea. Yo diría que la gran mayoría, siente placer, ¿verdad? Por supuesto, o sea, estaba pensando incluso en el tema amoroso. Sí, por sí, ejemplo, lo sea domazo, ¿no? Y dime si tú no, claro, a cierta edad, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, sí. A ver, no es posible yo diría que en la vida del ser humano, de cualquier cultura... Así como hablamos de tendencias o el H que habla de instintos, como que hay un instinto también humano, totalmente normal en ese sentido. O sea, ¿quién no quiere una chica penetrante? Y bueno, yo a mí me gustaría, pues no sé, recalcar. Bueno, queremos dar la información, no sé si ya lo decidieron, si van a entrar la luz del mundo a Nexium. Sí, sí, claro. Nexium, si no, aquí tenemos la nueva marca, luz del mundo. Nada más que ahora está cambiando la zona del marcaje de la quemadura que les ponen en la la madre esa, ¿cómo se llama? como las pinches vacas, ¿no? Las vacas. Sí, sí. Pero tiene un nombre eso, ¿no? ¿Verdad? Tiene un nombre eso. ¿Herraje? No se raja. Ay Dios, ¿cómo se llama la parte? Ay Dios, ¿cómo se le llama? Errar, ¿no? No, errar. Errar, sí, es errar. Sí. Es errar, en las vacas, ¿no? Sí, en los caballos. Es errar. Ajá. Sí, sí, pues es pones la marca ahí a, un fierro, un acero al rojo vivo, ¿no? Esclavas del H, cabrón. Pero fíjate qué interesante, todo tiene un propósito, o sea, el tipo que está involucrado, aparte de seguramente tener un comportamiento de, no sé, de esquizofrenia o de sadismo, yo no sé, lo cual... pudiera ser hasta, ¿por qué no? Así el gesto que hace Ramiro, como diciendo, pues, ¿qué? Pues, está bien, el tipo está... A ver, es que mira, aquí hay un asunto, cabrón. A ver, ese cabrón, Nazón, ¿es abusivo simplemente porque se asume como líder religioso? ¿O tendríamos que revisar todo y decir, a ver, ¿por qué lo están juzgando, cabrones? Si la gente está... Se le arrodillan, lloran. ¿Qué más pinche abuso quieren? Le dan su dinero. O sea, le dan su dinero. ¿Qué tiene que ver unas mamaditas, por favor? Si hay gente que le dona sus propiedades. O sea, no me salga porque alguien le hizo unas mamaditas, ya es un abusador. No, pues abusador es por todo esto. Pero, si ese es el criterio, entonces Francisco, el Papa, tendría que ser juzgado, cabrón. Y los líderes budistas y los líderes musulmanes, toda la bola de cabrones, todos los líderes religiosos, incluido el H, porque ya tiene Sergio Fong, ya me auto proclamé profeta de mi Sergio iglesia. Fong, no, pero no, por favor, Sergio Fong, no, él es un caudillo de aquí de Guanatos, pero no quería que... pero y caudillo y por 8 de julio no, pero quería recalcar algo, o sea, es... No, yo quiero decir que no hemos sido marcados, ¿eh? No hemos sido todavía no, yo no llegamos a ese nivel. Recalcar es esta cuestión histórica, ¿no? O sea, es que ahorita me vino a la memoria otro caso que es lo mismo, o sea, como que cada... ¿Cuál? A ver, ¿se acuerdan de David Koresh? Claro, pues sí. Si te fijan, es la misma historia. O sea, no, no es la misma historia. Del líder espiritual de una secta cristianoide cristiana ahí. Lo de Nexium, o sea, no es cristiana, por, ¿eh? Porque, o sea, porque, ¿se acuerdan que no con Nexium no tiene que ver con nada con el cristianismo? Ah, ¿cuál? ¿Con él? ¿La de Septimus? No, Nexium. Ah, no, eso Nexium, no. O sea, sí, pero esto era lo de los davidianos. O sea, lo digo por el aspecto de que de pronto a Koresh lo pusieron en la lista negra. Sí, llega el FBI. Y de las cosas gachas que decían de él es que se había cogido una viejita, la viejita que era la que fundó esa rama. ¿Y cuál es el problema? Y entonces él se la cogió y entonces se volvió el líder, porque se cogió a la que había fundado. ¿Por qué no dices le hizo el amor? Es que dices, bueno, es que era una viejita. Y es que decían, no, es que perverso. Y luego después lo acusaron de que pues tenía así varias pues discípulas, o sea... Y pues eso, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso para justificar que lo mataron y acabaron a su rancho. Pero en cambio, ¿se acuerdan cómo acabó su rancho? A fuego. Incendiado. Pero a ver. Sí, incendiado. Y ahí lo mataron. En cambio, si tú te coges una viejita, cabrón, millonaria, y como te la coges, pues se quiere casar contigo, te casas con ella, tú estás bien morrito. Bueno, nosotros ya no, pues, pero digamos, así como hipotético, ¿no? Estás morrito, cabrón, tienes 30 años, te coges una viejita, cabrón. Espérame, la heredera de Mary Kay o lo que tú quieras, algo así, ¿no? Entonces, la coges, le gusta, cabrón, se casa contigo, heredas todo. ¿Eso no es abuso, cabrón? Mira, es que, bueno, nada más me gustaría... Eso hasta sales en la revista Hola, cabrón. No, me gustaría poner nombre a esa historia, porque es la historia de Maciel. Que sabemos que se consiguió 2-3 viejitas y las convenció sexualmente de que donaran su dinero a legionarios. Es chingón, y, está y, bien. O sea, es lo que está tú dices, bien, la viejita, cabrón. que pues le dan lo que necesita. Pero la viejita estaba teniendo, ¿qué? O sea, no sé si tenga que ver con la... Pero con Maciel la... eso es... Y dijo, el problema de Maciel es que abusara de niños. Exactamente. Ahí sí, ya, no de las viejitas que le donaron. No. A las viejitas las convencía de buena manera. Incluso los mismos familiares de ellas, sus mismas hijas, sobrinas, decían que tenía un encanto para enamorarlas, pero las enamoraba de una forma tan sutil que... Coco Wash. Sí, que, no, que y ahora terminaba mismo, por entregarles ahora el dinero. Ahora quieren quitarle el dinero a los legionarios, pero pues era pena. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? No, no, no pues no. Ya se los dio, ya los legionarios ya se chingaron. No, eso y es... Y eso que estamos hablando de otro líder defenestrado. Porque si se fijan, también a este Maciel lo tumbaron del macho. Pero si se fijan, todo lo que él hizo... ha quedado en poder de la iglesia. Y esta iglesia de que este tipo lo defenestraron, todo lo que él hizo de su iglesia, ya me dijeron, o sea, todos esos millones que piden, su iglesia no los va a dar. Su iglesia se va a quedar con todo y este monumento que tenemos aquí en Guanatos, aquí se va a quedar para el beneficio y este tipo se va a pudrir allá en la cárcel junto con el Chapo. Eso sí, y eso es como una lección de amor cristiano, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos prácticamente despidiendo el programa, ¿verdad, Jacobo? ¿Qué hora son, Jacobo? 8:00. Sí, ya ¿cómo es Dios, cabrón? Sí, no. Y tú diciendo que no existe, mira. Sí, Dios el reloj. Oye, ¿se acuerdan yo no sé. De la canción con la que empezamos, Negando a Dios, o cómo? Sí. Como que la sugerencia aquí es llegar al silencio, ¿no? Lo único religioso es el silencio, cabrón. Sí, es lo único religioso. El encuentro con lo divino, con la idea, con la necesidad, con el instinto, como le quieras llamar, de lo divino, de lo que sea, de la metáfora, etcétera, pues es en silencio. Por eso yo digo que no podemos ni pensar ni hablar de Dios, o sea, en cuanto aparecen las palabras valió madre. Bueno, de hecho ya no hay nada sagrado, claro. Nada sagrado. Ya no existe la palabra divina. El poema. No, uno de los dogmas de mi iglesia, de la Iglesia de la Conciencia, es lo que nos enseñaba Don Juan, que ese es un ejercicio tal cual, no. El silencio interno. Debes aprender a detener el flujo de tu diálogo interno para que se detenga, lo que él llamaba parar el mundo. O sea, pero detienes, también el externo, cabrón. Detienes tu diálogo interno. Otra secta, eso es una secta. Sí, claro. Es algo concreto, ¿no? O sea, detienes, o sea, aprende. Mira, como el Calimán. Domina tu mente, cállala, entonces entra en silencio y verás. Tendrías más éxito si le llamaras la iglesia de Calimán. Es como, es como una pareja enamorada, ¿no? O sea, pasan tantas cosas en el amor, tan sorpresivas, tan maravillosas o cursis o como tú quieras. El que no sabe, el que no está ahí, pues no entiende, ¿no? Entiende, ¿no? Entonces, me imagino que aquí lo de las sectas... Es un enamoramiento. Es un enamoramiento, claro, tremendo, sí, ¿no? Pero con ideas, ¿no? Sí, y estoy pensando, asociándolo con lo que decía el H, bueno, pues no te cumplió, y habló también de Castaneda, ¿no? Pero aprovechando de eso, de Don Juan, habría que decir que ese grupo que formó Don Juan, por lo menos en la literatura, pues, en esa historia antropológica, ¿no? Todo eso que, bueno, que si nos quiere, legó podemos hablar de la el viaje Ixtlán y una realidad aparte y relatos de poder, todo eso, híjole, habría que ver los rituales, habría que ver las condiciones que ponía para seguir perteneciendo al grupo. Oye, estás hablando en pasado. Para darnos cuenta que en realidad esto es algo de lo que no tenemos que alarmarnos tanto. O sea, por ejemplo, los seguidores de Castaneda que fueron... existimos todavía. Luego, en otra ocasión fueron, hablamos de eso. Que fueron personas, bueno, por lo menos que leían, enteradas, perfectamente creían toda esa serie de acontecimientos chamánicos, mágicos, que se daban en esos libros, ¿no? No la creímos, no la creemos. Yo, ajá, soy un convencido de... Para bien, mí Don Juan sí existió. Bien, tenemos, y todo eso. Tenemos tema para la siguiente semana. Ramiro, pero, dice que Dios ya no existe. Yo digo que esperemos unos 8 días. No lo resuelvan todavía. El H ya lo resolvió. Para él, Don Juan es el machín. Entonces, y para vamos mí, a hablar la de... Dios es una gran conciencia. Y bueno, mi jefa dice, no, pues es... Despide el programa, cliché, director, por favor. Yo nuestro público ya, cabrón, ya está... Exista, mira, yo digo que ese cabrón... Nuestro Dios, público ya no aguanta. O sea, ya le quitamos a Dios. Déjeme decirle al cabrón. Por favor, por yo digo, favor. Digo, para que no sientan tan feo, sí, nuestros... Sí, sí, por favor. Religiosos radioescuchas. Sí, sí, sí. Yo digo que aunque exista, más vale vivir como si no existiera, cabrón. Mira, qué interesante. Yo diría que podría ser al revés. Aunque no existiera, vivir como que exista, no, ni madre, eso es un engaño. Porque es lo que yo hago. Eso es un teatro, según él, es lo que yo hago. Órale, vivo, órale, como si Dios existiera, aunque sí, según él no existe. Y yo digo, a mí permíteme, no, que existas, cabrón, voy a permíteme hacer como que no tomar existes. El término medio, si se puede decir así, uh-huh, en el sentido de lo escéptico. Y es como se me ocurre, sí, como pensar, que estoy abierto a ver qué, ¿no? No sé, porque mira, a mi mente viene, valga manera de aterrizar, un episodio del Chavo del Ocho que para mí se me parece siempre nefasto, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí, sí. Sí, yo no soy de esa generación. Sí, yo sí, soy súper de los que, patético. Yo, para mí fue patético, sí, sí, sí. Confundió, enajenó, hizo mucho sobre daño. Sobre todo a los pinches argentinos, y pendejos. Y a mí me da coraje. Que muchas generaciones de intelectuales jóvenes ahora lo valoren. Lo valoran muchísimo. Yo digo, qué onda, pero loco, es lo vintage, ¿qué no? Onda. O sea, ¿hasta dónde tienen llegó una nostalgia de lo que no vivieron? No, cabrón, qué bárbaro. Qué pendejada. Y en un capítulo, Ramiro H., les quería comentar rápidamente eso, anda buscando, creo que el chavo anda buscando un peso que se le perdió. Kiko, anda buscando el peso y no lo encuentra por ningún lado. Y la Chilindrina le dice, oye, ¿estás seguro que el peso lo perdiste en este patio? Y contesta con una desfachatez y una tranquilidad. No, dice, lo perdí en el otro patio. Y sigue buscando. Entonces, igual, ya saben, el disco con la risa y todo. Y sí, sí, sí. Hay que pensar así, ah, jajaja. Ahí te reías. Y claro, pensabas en la insensatez. ¿Cómo buscar algo que sabes que... Está en otro espacio. Entonces quiero pensar que por ahí va. Y la respuesta que da Kiko también me parece muy interesante, fíjate. Teológica totalmente, yo diría. Ese capítulo fue teológico. Dice, es que en el otro patio hay más luz. ¿Por qué no dejamos el tema para la siguiente semana del H y sus desviaciones donjuanescas, sexuales? Vamos a dejar en esta encrucijada existencial. Sí. ¿Existe Dios o no existe Dios? Y me gustaría, así como les hemos sugerido, mastúrbese, no se vaya ahora, a suicidar. Ahora, por favor, piense en Dios. Y chúpese la su líder religioso. No, un momento. Antes, déjenme dejarlos con este cliché. Es el cliché que dicen, no, pues, Es que todas las religiones adoran al mismo Dios. Es un cliché de los católicos cristianos. Porque en nuestra iglesia de la conciencia no creemos en Jehová. Jehová es un Dios diferente. Piensen en eso. Hay un Dios superior a Jehová. Bueno. Take my around and pray. Turn the neon darkly away. And the sound flashed his warning. The words that it was for me. The words of the prophet are written on the subway wall and the tender hall. Whispered in the sound of silence. Esto fue Observatorio Humano.